que estás muy sola, yo lo sé. Que estás necesitando compañía. Que sales noche a noche en busca de alegría para tratar de darle al corazón una nueva ilusión. Y al final no eres feliz. Que necesitas de alguien que te quiera. Tiene tu medida justa. Soy yo.